Viajeros radiofónicos, guardianes de la historia. ¡Son guardianes! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guardianes que cuentan! ¡Que cuentan historias! ¡Tienen memoria! ¡Y tienen recuerdos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga y escuche a los guardianes de la historia desde el Consuelo! ¡Somos convite! ¡Guau! ¡Guau! ¡Somos convite! Hola, les saludamos los viajeros radiofónicos, guardianes de la historia. Queremos darle la bienvenida a todas las personas a quienes les llegue esta serie de postales sonoras. Una agrupación de relatos, cuentos, historias o incluso fábulas, contadas por un grupo de amiguitas y amiguitos viajeros que viven con sus familias en el barrio El Consuelo, en pleno corazón de Bogotá, pero que hoy salen por primera vez de viaje juntos a un lugar maravilloso, aunque muy lejano de sus casas. En la noche, después de armar las carpas, al llegar a su destino, se unen para contarlas alrededor de una fogata. Esta fue la tercera historia. Hola, buenas noches para todos. Estoy muy feliz de poder venir al campamento. Mi nombre es Javier y tengo 10 años. Bueno, la historia que les quiero contar es cómo conocí a mi mejor amigo hace 2 años. Y todo porque tuve un accidente en las escaleras del barrio que son muy empinadas. Pues resulta que vivimos mis dos hermanitas, mi mami y yo, en un departamento pequeño allá en El Consuelo. La casa queda en la parte más alta del barrio. Es más, al frente cruzando la calle queda la montaña. Por lo general, en las tardes después de llegar del colegio, nos poníamos con mis hermanitas a tender las camas. Yo barría un poquito y después hacíamos las tareas que entendíamos y podíamos hacer solos. Porque las que no, teníamos que hacerlas hasta la noche que llegara mi mamá. Y a mí me daba mucho pesar porque ella siempre estaba cansada. Un sábado estábamos jugando fútbol con unos amigos en las canchas de abajo. En medio del juego, Rubén le metió una patada muy fuerte al balón que salió volando hasta que le pegó en la barriga a un burro que iba caminando por la calle. Del susto saltó 2 veces, pero el abuelito que lo llevaba amarrado lo calmó. El señor, muy enojado, nos gritó que tuviéramos más cuidado, que eso no se le hace a un animal, y nos regañó tanto que salimos a correr. Cuando llegué a mi casa, mi mami me pidió el favor que fuera a traer el pollo y unas papas para completar el almuerzo. Yo fui rapidísimo para donde la ves y compré las cosas y me devolví. Pero resulta que la noche anterior y ese día había llovido y las escaleras estaban mojadas y babosas. Cuando fue que se me resbaló el pie y me fui para atrás. Yo me agarré de lo que pude y alguien pegó un grito. Cuando abrí los ojos, el mismo abuelito del burro me tenía cogido de la camiseta. Había botado los huevos y unas cebollas que tenía en la mano para evitar que yo me cayera. Yo le di las gracias, pero él estaba muy triste. Mi mami se dio de cuenta de lo que pasó y me regañó cuando terminé de subir las escaleras. Entonces llamó a don Reynel y yo no sabía que ella la conocía. Y lo invitó a él y a sus hermanas a comer al departamento. Esa tarde, después de almorzar, se sentaron a tomar tinto con mi mamá. Entonces nos contaron que para ellos todo era muy extraño, que era muy diferente ahora. Don Reynel y sus hermanas nacieron en la montaña antes que existieran los barrios. Eso fue hace 80 años. En ese tiempo todo era verde. En los cerros vivían muy pocas familias. Esas mismas después fueron las fundadoras de los barrios. Él nos contó que todo antes eran fincas, en las que habían vacas, marranos, ovejas y gallinas, pero también animales libres como el venado de la cola blanca, la pava de monte, muchos tipos de pájaros y ardillas. Sus hermanas Doña María y Doña Flor nos dijeron que desde niñas les tocaba caminar muchísimo, todos los días para traer el agua cargada para preparar las tres comidas. Los viernes les tocaba subir hasta la quebrada con la ropa amarrada en la espalda para lavarla allá. Y después de terminar debían volver a la casa con la carga mojada. Los fines de semana tenían que bajar las personas de la montaña por caminos viejos en caballos y burros para comprar el mercado en la plaza y volver a subir y no ver a nadie distinto a la familia. ¡Qué locura! A mí todo eso me pareció tan extraño. Yo no lo podía creer. Ese día por primera vez vi reír a Don Rinel y parece que la pasó muy bien con nosotros, porque a partir de ese momento vamos todas las tardes entre semana a su casa para que él y sus hermanas nos cuiden y nos ayuden a colorear las tareas. Desde ese día que le golpeamos el burro, le rompí los huevos del almuerzo y me salvó la vida, Don Rinel y yo nos volvimos los mejores amigos. Viajeros Radiofónicos Guardianes de la Historia es una propuesta ganadora de la Beca de Comunicación Comunitaria 2024 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en el marco del Programa Distrital de Estímulos.